la verdad. No habría un motivo para regañar. Y hubiera guardado dentro de mí la llama del amor que siempre te pedí y no me quisiste dar. Ahora te puedes marchar. Hubiéramos podido llegar a unir el ritmo de dos corazones a latir. ¿Por qué no quisiste oír mi voz? Ya es tarde para darle una solución. Yo te quiero olvidar. Ahora te puedes marchar. Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar, porque sufre mi corazón por culpa de aquel amor. Mas no te diste cuenta de que no se puede así jugar con el cariño que otro te he podido dar. Tú has decidido volver a mí y que te entregue lo que antes te ofrecí. Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar. Con el cariño que otro te ha podido dar, y tú has decidido volver a mí y que te entregue lo que antes te ofrecí. Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar. Comprende que es tarde ya, ahora te puedes marchar.